Hola, mi amigo querido. Mira, estamos viviendo en el mundo entero un momento de miedo, de zozobra, de inquietud. El problema no es solo el problema del virus, el problema es el problema financiero. Los estudiosos dicen que vamos a enfrentarnos, después que todo esto pase, al peor colapso económico de la historia. Esto es terrible. Más que nunca hoy necesitamos confiar en la palabra de Dios, en Dios, en su amor, en su poder. Cuando miramos a nuestra vuelta vemos solamente circunstancias horribles. Pero mira, las circunstancias horribles son las cosas que vemos cuando quitamos los ojos de Dios. Porque cuando nuestros ojos están fijos en Dios y en sus promesas y en la verdad de su palabra, las circunstancias pueden ser negativas, difíciles, duras, pero no son terribles, no son asustadoras para el que deposita su fe en el Señor Jesucristo. Por eso vamos a estudiar esta semana una vez más sobre el poder autoritativo de nuestra teología, que es la Biblia. Hay mucha gente que se pregunta, si existe una sola Biblia, ¿por qué existen tantas iglesias, tantas religiones en el mundo? Tú sabes que en el mundo existen 9 grandes religiones, el cristianismo, el islamismo, el shintoísmo, el brahmanismo, en fin. Pero solo dentro del cristianismo hay por lo menos unas 5.000 subdivisiones y todas con la Biblia abierta. Ahora, si hay una sola Biblia, debería haber una sola iglesia. ¿Pero por qué este fenómeno? El problema, ¿sabes?, es la interpretación que los varios grupos religiosos le dan a la palabra de Dios. Hay factores que influyen en la interpretación bíblica. Por ejemplo, la tradición, la cultura, la experiencia personal, la razón. No hay duda de que cada una de ellas afecta de alguna manera nuestra interpretación de la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto eso es correcto? ¿Hasta qué punto es correcto que la tradición, la cultura, la experiencia personal influyan en nuestra interpretación de la palabra de Dios? Pues ese es el tema de esta semana. Veamos primero el tema de la tradición. ¿Qué es la tradición? El diccionario define tradición de la siguiente manera. Tradición es la transmisión de noticias, literatura popular, doctrinas, ritos, usos y costumbres que se mantienen de generación en generación. En realidad, la tradición está formada por las pautas silenciosas de convivencia que una comunidad considera dignas de guardar y mantenerse de generación en generación. De este modo, se constituye, esas pautas silenciosas se constituyen en parte integral de los usos y las costumbres de esa comunidad, para que sean aprendidas por las nuevas generaciones como un legado cultural. O sea, tradición, en unas palabras simples, es todo lo que nuestros padres, abuelos, bisabuelos hicieron y que nosotros continuamos haciendo porque ese legado fue pasado del bisabuelo al abuelo, al papá y llegó hasta nosotros. Ahora, la tradición, mira, mi amigo querido, la tradición en sí no es mala. Nos puede ayudar a mantenernos conectados a nuestras raíces y es bueno que lo estemos, porque cuando tú te olvidas de tus raíces, de cierta manera pierdes tu identidad. Lo que te da seguridad para avanzar al futuro es saber de dónde vienes, quiénes son tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, cómo vivían ellos, cuál era la cultura de ellos. Y es justamente por causa de eso que la tradición pues juega un papel importante en la vida religiosa de una comunidad y de los miembros de esa comunidad. Sin embargo, la tradición involucra también algunos peligros. Veamos, por ejemplo, el problema de una tradición buena que los judíos tenían, que con el tiempo se volvió un peligro para la vida espiritual de ellos mismos. Marcos 7, 3 y 4 dice: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Ahora yo te pregunto a ti, mi amigo, ¿estaba errada esta tradición de los judíos? Completamente no, claro que no. Hoy, en tiempos del coronavirus, ¿tú crees que los judíos estaban equivocados? Claro que no. Ellos no comían si no se lavaban las manos. Ahora, el problema fue que con el tiempo esa buena costumbre de lavarse las manos antes de comer, esa buena costumbre que había pasado de una generación a otra, se empezó a volver una especie de regla de fe y de valor espiritual. El judío, en aquellos tiempos, podía estar mal espiritualmente, viviendo en pecado escondido. Pero si se lavaba las manos en público antes de comer, ya se sentía un buen cumplidor de la tradición y, por tanto, con derecho al reino de los cielos. Por eso, en cierta ocasión, cuando los discípulos no se lavaron las manos antes de comer, los judíos le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Entonces Jesús respondió lo que está en Marcos 7, 6 y 7. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Tú te das cuenta? Esa buena costumbre de lavarse las manos antes de comer, para los judíos se había vuelto una especie de requisito de salvación. Ahora, no hay nada de malo en lavarse las manos, hay que hacerlo. Es higiénico, es por tu salud, pero de ahí a pensar que si no te lavas las manos, te vas a perder y no tienes derecho a la salvación, hay kilómetros y kilómetros de distancia. El problema en la tradición en los tiempos de los judíos fue que tomaron las costumbres buenas y las hicieron regla de fe. Y este es el peligro que puede suceder con nosotros hoy. Ahora, lo más triste de todo es que la tradición tiende a aumentar con el tiempo, va acumulando cada vez más detalles a los aspectos que originalmente formaban una costumbre original. De generación en generación van aumentando detalles y entonces van deformando la buena tradición. Estas tradiciones humanas en los tiempos de Cristo, aunque eran promovidas por los ancianos respetados, es decir, por los líderes religiosos de la comunidad judía, no eran ni podían ser iguales a los mandamientos de Dios. Pero esas tradiciones humanas de los judíos, a la larga, llegaron a un punto en el que, como dijo Jesús, invalidaron la palabra de Dios. Ahora viene una pregunta interesante. ¿Cómo distinguimos nosotros entre la palabra de Dios y la tradición humana? ¿Por qué es tan importante que hagamos esta distinción? Bueno, la tradición generalmente es la suma de buenas costumbres del pasado que nuestros abuelos, bisabuelos hicieron, practicaron, que fueron pasando de una generación para otra, involucraban amor, cariño por nuestras raíces. Pero esas costumbres no están basadas en la palabra de Dios, sino en las costumbres de los antepasados. Nuestra fidelidad, querido, no tiene que estar limitada a lo que hicieron nuestros abuelos y bisabuelos. Necesitamos ser leales al Dios vivo que ha revelado su palabra o su voluntad en la palabra escrita. Por lo tanto, la Biblia ejerce una autoridad que reemplaza a todas las tradiciones humanas. La Biblia está por encima y por sobre todas las tradiciones, incluso por encima de las tradiciones buenas. Hay que buscar. ¿Tiene esta tradición origen en la palabra de Dios? ¿En qué parte la palabra de Dios está basada, esta buena costumbre que nuestros antepasados hacían? Te voy a hacer un ejemplo. Un día yo llegué a una iglesia, había un púlpito gigantesco, ¿sabes? Para mí, gigantesco, ¿no? Un púlpito donde desde ese púlpito un hombre de 1,90 m, 2 m podría predicar tranquilamente, porque el púlpito a él le daría un poquito arriba del ombligo. Pero a mí me cubría ese púlpito porque yo tengo solamente 1,63 m. Entonces, ¿qué pasa? Yo pedí, por favor, que retirasen ese púlpito y colocasen otro. Y los hermanos ancianos de la iglesia, con todo cariño, con todo respeto, me dijeron, pastor, no podemos mover ese púlpito porque los pastores pioneros predicaban desde ese púlpito. Y lógicamente, los pastores pioneros eran americanos. Americanos que medían 1,90 m, 2 m. Entonces, para ellos estaba perfecto el púlpito. Pero yo soy, pues, un peruano que mide 1,63 m. Para mí ya no estaba bien el púlpito, pero estos hermanos creían. Y mira, la buena costumbre del tiempo pasado se había hecho una especie de regla de fe. Hoy día no importaba cuánto tú midieses, tenías que colocarte atrás de un púlpito gigantesco. Quiere decir, si tocabas eso era pecado, era un atentado contra nuestra historia, contra nuestros pioneros, contra lo que nuestros padres nos enseñaron. Ahí está el ejemplo. Ahora, ¿en qué parte de la Biblia dice que el púlpito debe ser de un determinado tamaño? Entonces, una buena costumbre para un tiempo se comenzó a hacer regla de fe para ese tiempo sin tener base en la palabra de Dios. Ese es el asunto que tenemos que tener en cuenta. Ahora, hablemos de la experiencia. Este es el segundo punto de nuestra lección. El evangelio no puede ser solo teoría. La doctrina que no sale del papel no tiene mucho sentido. La teoría del evangelio solo es poder cuando el verbo se hace carne. O sea, cuando la teoría se hace experiencia. La experiencia es la teoría hecha vida. Primero nacen las emociones en el corazón, después se transforma en acción. El cristianismo tiene que ser sentido, gustado, probado y después vivido. Eso es experiencia. Es lo que sientes y que te empuja a la acción, a vivir. La experiencia es aquello por lo que darías la vida. Sin embargo, la experiencia no puede ser la esencia ni el fundamento de nuestra fe. No puedes quedarte esperando que Dios te hable personalmente a tu propia experiencia cuando Dios ya te habló a través de su palabra. No puedes basar tu conducta cristiana en lo que sientes, sino en lo que la palabra de Dios dice. El sentimiento no está por encima de la palabra de Dios. Observa lo que dice Pablo en 2 a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Percibe el raciocinio de Pablo. La serpiente con astucia engañó a Eva. Y Pablo dice, mi temor es que nuestros sentidos, nuestros sentimientos, así como la serpiente, de manera astuta nos desvíen de la sincera fidelidad a Cristo. Tú puedes ser hasta sincero, pero si basas tu vida cristiana solo en lo que sientes, estás mal. Veamos el caso del paralítico, por ejemplo, en el tanque de Bethesda. Estaba paralítico, no podía andar, 38 años sin andar. Vino la palabra de Dios. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Pero el paralítico no sentía nada, no sentía que estaba curado, estaba paralítico. Podría haberle dicho a Jesucristo, oh Señor, yo quisiera andar, sí, pero estoy paralítico, yo siento que estoy paralítico. Si hubiera hecho eso, el paralítico se hubiera quedado paralítico para el resto de la vida. Pero él, a despecho de lo que sentía, creyó en la palabra de Jesús y se levantó y anduvo. Entonces, querido, el sentimiento es bueno. El sentimiento le da sabor a la vida cristiana. Pero cuidado con normar tu vida cristiana solo por el sentimiento. Por eso Dios te dejó su palabra. En el tercer punto de este estudio veremos el papel de la cultura en la interpretación bíblica. Es innegable el poder y la fuerza de la cultura en nuestro comportamiento. El drama que vivimos hoy es el hecho de que vivimos 6 días de la semana sumergidos en la cultura que nos rodea y algunas pocas horas el sábado en la iglesia, donde recibimos las enseñanzas bíblicas. Y esas enseñanzas bíblicas no siempre apoyan lo que la cultura enseña. Entran hasta en contradicción. Y ahí tú te quedas, entre la cultura y la palabra de Dios, ¿a quién sigues? ¿A la cultura o a la Biblia? El resultado de todo esto es lo que estamos llamando hoy de secularismo. El cristianismo secular intenta infiltrar en las iglesias las enseñanzas de la cultura en detrimento de las enseñanzas divinas. El otro día, por ejemplo, un anciano de iglesia, delante de la intransigencia de algunos hermanos, querían hacer de la iglesia una especie de sindicato. Me preguntó, pastor, ¿en todos los lugares es como aquí? Mi respuesta es, depende, querido. ¿Depende de qué? De la cultura. Tú sabes que el espíritu sindicalista está presente en todos los lugares, en todos los países, bajo diferentes ropajes. Y es lógico que esos mismos hermanos que participan de sindicatos, de agremiaciones, de reivindicación durante 6 días, vienen a la iglesia y quieren que la iglesia también funcione como un sindicato. La palabra de Dios no tiene mucho valor para ellos. Lo que importa es, entre comillas, el mundo está cambiando y ¿por qué nosotros también no cambiamos? Quiere decir, si la cultura cambia, que la palabra de Dios también cambie. No es así. Yo podría dar otro ejemplo, pero no lo voy a hacer. Podría hablar sobre el homosexualismo, por ejemplo. En cierto país, alguien dijo, pastor, el homosexualismo en este país antes era prohibido. Hoy es aceptable, pero si vamos así, dentro de poco será obligatorio. ¿Tú te das cuenta? La cultura cambió. ¿Entonces nosotros también tenemos que cambiar? No, pues querido, la palabra de Dios es palabra de Dios eterna. Sus valores no cambian. ¿Cuál es el consejo de Cristo? Mira lo que Él dijo en su oración intercesora, Juan 17, 14 al 16. Él oró a Dios diciéndole, yo les he dado tu palabra, ¿a quién? A los discípulos. Y el mundo los aborreció. Quiere decir que si tú quieres respetar los principios de la palabra de Dios, el mundo te va a aborrecer. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Oh, querido, nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Vivimos sumergidos en la cultura de este mundo, pero no podemos contagiarnos de la cultura de este mundo. Hay muchas cosas buenísimas en la cultura, pero también hay mucho veneno infiltrado y tú tienes que tener la luz de la palabra de Dios para no dejarte arrastrar por la cultura. No podemos aislarnos del mundo. Tenemos que cumplir una misión en este mundo. Pero mira lo que la sierva de Dios escribió en Consejos para Mayordomía, página 306. Los seguidores de Cristo han de estar separados del mundo en sus principios e intereses, pero no deben aislarse del mundo. El Salvador trataba constantemente con los hombres, no para alentarlos en alguna cosa que no estuviese de acuerdo con la voluntad de Dios, sino para elevarlos y ennoblecerlos. Si tú vas a una rueda de amigos, que sea para que tu influencia los lleve a Cristo y no para que la influencia de ellos te sumerja a ti en una cultura que no tiene Dios y que no respeta a Dios. Vamos al cuarto punto, se nos está yendo el tiempo. El papel de la razón y la interpretación bíblica. Leamos segunda a los Corintios capítulo 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo aquí enfatiza la razón, el pensamiento. Dios nos ha dado la capacidad de pensar, querido, nos ha dado la capacidad de razonar. Cada actividad humana, cada argumento teológico suponen nuestra capacidad de pensar y sacar conclusiones. Nosotros no respaldamos como iglesia una fe irracional. Sin embargo, a partir de la Revolución Francesa, la humanidad cambió. Asumió la razón humana, asumió un papel nuevo y dominante en la humanidad. En la Francia del siglo XVIII, un grupo extremista propuso abolir el culto a Dios y sustituirlo por el culto a la razón. Se llegó a celebrar un culto a la razón en la Catedral de Notre Dame en París, en la cual una hermosa actriz desempeñó el papel de la diosa razón. La historia nos cuenta también que Francia desató una guerra terrible con el fin de destruir al pueblo de Dios y a su palabra. En 1793, la Asamblea Revolucionaria promulgó una ley prohibiendo la lectura de la Biblia y se dio la orden de que se llevaran a la plaza pública todos los ejemplares de la Biblia, de la Biblia, la palabra de Dios, para quemarlos como evidencia de que el gobierno no reconocía las escrituras. Y eso está registrado en el Diario Oficial de noviembre de 1793, siglo XVII. Creo que anteriormente dijo 18, fue un error mío. Allí, en ese diario, se publicó lo siguiente, lo voy a leer a la palabra. La Sociedad Popular de la Sección del Museo da a conocer que los ciudadanos de esta sección, está hablando de París, han dado buena cuenta de todos los libros de la superstición y la mentira el Antiguo y el Nuevo Testamento han expiado en una gran hoguera las insensateces que indujeron a cometer a la especie humana. Mira el atrevimiento, la razón contra la palabra de Dios. Observa que por un lado, como vimos en el punto anterior, hay gente que basa su experiencia espiritual en el sentimiento. Pero ahora vamos a ver que en el siglo XVII comenzó otra historia. Ahora, basar la fe en la razón, es decir, basar lo que crees en la razón. Gente que basa su experiencia espiritual únicamente en la razón. Esta manera de ver las cosas, llamada racionalismo, es la idea de que la verdad no es sensorial, sino intelectual, y deriva de la razón. En otras palabras, existen ciertas verdades y solo nuestra razón puede captarlas. Esto hace que la razón humana sea la prueba y el criterio para la verdad. La razón se convirtió en la nueva autoridad ante la cual todo lo demás debe inclinarse, incluyendo la autoridad de la Iglesia y, lo que es más grave, la autoridad de la palabra de Dios. En el siglo pasado hubo un teólogo llamado Rudolf Bultmann. Él falleció en 1976. Él fue autor de la famosa teoría denominada la desmitologización de la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Él decía, si vamos a evangelizar en esta cultura del raciocinio a las personas, tenemos que sacar de la Biblia todo lo que va contra la razón, todo lo que parece mito, todo lo que parece historia para niño, los milagros, que Moisés abrió el Mar Rojo, que Jesús anduvo por encima del agua. No, no, hay que sacar eso, porque con eso, ¿cómo vamos a evangelizar a gente que es culta, que es intelectual, que raciocina? Y mira que este era un teólogo. Ahora, querido, si nosotros le sacamos a la Biblia todo lo que no entra en la razón, pues no te va a quedar nada. Porque la Biblia no es un libro solo para raciocinar. Es un libro para creer, para tener fe, para ejercitar la fe. No la fe en los hombres, no la fe en conceptos humanos, sino la fe en un Dios todopoderoso que nunca falla. Llegamos al fin de este estudio hablando de la autoridad de la Biblia. La Biblia es un libro absoluto porque es la palabra de un Dios absoluto. Ahora, esto ya viene contra la cultura relativista en la que vivimos, porque hoy día dice, no, no, la verdad es relativa, cada uno tiene su verdad. Pero la palabra de Dios dice, no, Dios es absoluto, su palabra es absoluta y cada uno no tiene su verdad, solo existe una verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces nuestra fe tiene que estar documentada únicamente en la palabra de Dios. Podemos sacar buenas cosas de la razón, de la experiencia, buenas cosas de la tradición, pero nada sustituye a lo que la palabra de Dios dice y que está escrito. En estos tiempos, más que nunca, la razón no ayuda, el sentimiento no ayuda. En estos tiempos hay que tener la seguridad de que Dios está en el control de nuestra vida, Dios está en el control de este mundo y que todo lo que estamos viendo pasará y que estamos caminando hacia nuestro verdadero hogar celestial, porque eso sucederá cuando Cristo venga. Que Dios te bendiga ricamente.